Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Estábamos en la gran casa que es esta escuela. Una gran casa que queda en muchos lugares, o tal vez en ninguno, mirando todavía la puerta por la que el maestro nadie había salido. Éramos un montón, pero parecíamos una sola cosa. Algo inmóvil, quietecito. Un monstruo de miles de ojos abiertos, grandes y cuerpos que apenas respiraban. Estábamos en un estado de shock pedagógico prácticamente. El mate se enfriaba sobre la mesa y nosotros, alumnas y alumnos de esta escuela despiadada, temblábamos sin saber bien qué hacer, por dónde empezar. Es que el maestro, antes de irse, nos había dejado como tarea vivir alguna aventura. Una pequeña aventura, dijo, si es que una aventura puede ser pequeña. Nada del otro mundo, aclaró. Algo real que mostrara nuestra valentía y que fuera digno de ser contado. Algo que nos pusiera un poco a prueba, que nos transformara en personas vivas, en personas valientes, cansadas de andar siempre tristes, cansadas de aprender cosas oscuras y solitarias. Una aventura había que buscar. Cualquier cosa que consistiera en pasar cerquita de la muerte, arrebatarle algo y salir y volver. Con una flor, como dice un poeta inglés, o con un tomate, como cuenta Abelardo Castillo. Como cualquier cosa que pudiéramos robarle a la muerte y volver. Volver y poder contarlo. La gente más arrojada fue de a poco saliendo. Apenas pisaban la vereda, una compleja maquinaria se echaba a andar. Era la maquinaria de fabricar aventuras. La maquinaria de las infinitas posibilidades del cosmos. ¡Oh!, dirán ustedes. ¡Ay, ay, ay!, diría yo. ¿Por qué esta increíble maquinola hace tanto, tanto ruido al arrancar, que nos deja bastante confundidos, y para peor, trenzadas con el ruido, se escuchan tantas voces que uno se confunde? Me hago titiritero por los pueblos del interior, por ejemplo. Me incorporo a algún grupo revolucionario. Me dedico al estudio, a la familia, al trabajo, al arte, a la contemplación de la vida, al viaje, al delito, al reggaetón. Voces que son preguntas, órdenes, posibilidades mezcladas con el áspero batifondo que produce la increíble maquinola de las infinitas posibilidades del cosmos. ¡Oh!, repetirán ustedes. ¡Ay, ay, ay!, insisto yo más bien. Porque en un momento nos quedamos con Miguel y Juan Carlos solos ahí, sin valor para salir, con miedo a las aventuras. De verdad, teníamos miedo. Así que nos sentamos, arreglamos el mate y nos pusimos a hablar de cualquier cosa. En el fondo, esperábamos que ocurriera algo, no sé, un aluvión de nieve, una buena inundación, un terremoto por lo menos que abriera profundas grietas alrededor de la casa para así poder no salir. No tener que someter nuestras almas a la aventura. Y 4 horas después, algo ocurrió. se acabó la yerba y la excusa. Así que decidimos, en un ataque de sinceridad, ir a comprar yerba, así volvíamos y podíamos seguir tomando mate hasta que algo pasara. O nada, mejor. Dudamos un poco, pero ahí a media cuadra está el almacén de Marcelo, que seguro lo recuerdan, anduvo en alguna clase de las que pasaron. Apenas salimos, vimos tres dogos sueltos, a unos metros nomás, echados como si nada en el borde de un portón. Parecían estatuas blancas, grandes almohadones con dientes parecían. No podíamos volver, no había yerba, no había excusa, y además los dogos estaban dormidos. Miguel dijo que tal vez esa era nuestra aventura, pasar delante de unos perros. ¡Oh! Se burló Juan Carlos, pero también tenía miedo, así que se cayó la boca y caminamos en silencio absoluto. Pero de pronto, un perro petizo que estaba más allá nos ladró y los dogos se despertaron, nos miraron, uno se puso de pie, levantó el hocico en nuestra dirección para olfatear nuestro miedo, pero no ladraron ni se movieron. Apuramos el paso y fue peor porque el perro petizo ladró más fuerte y ahora los tres dogos estaban de pie mirando en nuestra dirección, olfateando con claridad nuestro miedo que sería tan grande para ellos como un río pegajoso y negro en el aire. Así que nos apuramos más. Llegamos a lo de Marcelo, justo cuando el perro petizo corría hacia nosotros. El almacén estaba cerrado. Juanca se puso pálido. Miguel se puso violeta, yo no sé de qué color me puse porque no me vi. Pero justo al lado del almacén hay una carnicería. Estaba abierta, así que entramos corriendo. «Buenas», dijo Aníbal, el carnicero. «¿Qué andan buscando?» «Un kilo de bofe, maestro», dijo Juanca de pronto. «¿Cómo no? ¿Algo más?» Nosotros nos miramos. El perro petizo ladraba en la puerta y empañaba el vidrio. Atrás, los dogos nos esperaban con los dientes listos. Era media cuadra nomás, pero ¿cómo saldríamos de ahí? ¿Cómo atravesaríamos esas bestias? «Che, ¿algo más?», insistió el carnicero Aníbal cuando el petizo saltó contra la puerta. Quería manotear el picaporte. Aníbal fue, miró los perros, nos miró a nosotros, entendió todo. Cerró con llave y nos dijo: «Quédense un rato hasta que se vayan. Son bravos estos tres, no sé cómo los dejan sueltos. Es un peligro». Se portó Aníbal. «El bofe lo guardo, ¿no?» «Sí, jefe, guárdelo, gracias», dijo Miguel. Y nos quedamos ahí sin saber qué caras poner. Afuera los dogos ladraron. Nunca los había escuchado ladrar. Eran ladridos graves y lentos, con muchas O y muchas U, como si llorara un tren, como si una caverna tosiera de pronto, como si se levantaran de golpe las hojas mojadas del otoño y se te metieran en la almohada, o en el espejo, o en el mate de un lunes temprano. «¡Vieja! ¡Vieja! ¿Me traes los banquitos, por favor?», dijo Aníbal, y su esposa le alcanzó tres banquitos de plástico. Entonces nos sentamos ahí en un rincón, frente a la gran heladera luminosa. Cada tanto espiábamos por la ventana. Los cuatro perros se ven echados en la vereda como dormidos, sin molestar a nadie, esperándonos. En un momento sentimos sed y le pedimos agua a Aníbal. Después nos dio hambre y le pedimos algo de pan. Nos trajo de su casa, que está atrás del negocio. No nos quiso aceptar plata. Le insistimos porque no era cuestión de abusar de la confianza. Estábamos casi viviendo en su carnicería. Viviendo, sí, una aventura. Nuestra tarea para el maestro. A la tardecita, Aníbal probó tirarle unos huesos a los perros. Lejos se los tiró. A la vereda de enfrente se los tiró. Pero ni se movieron. A la noche, nos alcanzó unos cartones para poner en el piso, así no subía mucha humedad y podíamos dormir un poco. Los perros afuera no se iban, y ya tenía que cerrar. Juan Carlos, Miguel y yo nos sentíamos perdidos en una isla con luces fluorescentes, ronroneo de grandes heladeras, olor a lavandina y grasa. No sé cómo, pero dormimos. Y a la mañana comprobamos que los cuatro enemigos seguían afuera. No le ladraban a nadie, ni a los clientes, ni a los pibes que iban a la escuela, ni a las motos, ni a las bicicletas. Era con nosotros nomás. Me parece, amigos, dijo Juanca, que tenemos que quedarnos acá nomás. No me digas, dijo Miguel. Hablo en serio. Lo que quiero decir es que tenemos que olvidar la idea de volver a la casa. Tenemos que vivir una aventura acá. Esos perros nos detienen para que no escapemos de la tarea del maestro. ¿Vos pensás que los mandó nadie? Puede ser. No sé cómo, pero puede ser. ¿Y qué aventura podemos tener acá, Juanca? Es una vergüenza. Aníbal, porque es un buen tipo, pero no nos podemos quedar otra noche más. No sé, dijo Juan Carlos. Hay que prestar atención. Entonces, prestamos atención. Vimos que una carnicería es un mundo intenso. Los proveedores, las vacas que bajan de a mitades a espaldas de muchachos sacrificados, los cajones congelados con pollos, los huevos, las cuchillas, la sangre, los huesos, la sierra, los ganchos, la grasa, los asados del domingo, los chistes de los viejos clientes, las milanesas de ternera, qué tal está la buceca, qué cara está la carne, el ir y venir de grandes billetes, las luces rojas, la mesada laboriosa, los trapos con lavandina. Comprendimos que muchas cosas podíamos vivir ahí. Las noches eternamente iluminadas y ruidosas de las heladeras, el piso frío y húmedo, el levantarse con el alba y correrse para abrir las heladeras cromadas, la letanía de quejas de las señoras, las mentiras de los pobres que piden huesos para el perro y hacen puchero para los hijos, el olor del dinero y la carne. Pero había algo peor que ese ir y venir de sangre y nervios, algo peor que la vergüenza que sentíamos los tres amigos ahí, algo terrible, algo que estaba por el momento tan lejos de nuestra valentía como el hecho de salir, pasar entre los perros y volver a la casa. La máquina de hacer carne picada. Terrible. ¿Quién la inventó? ¿De dónde sacaron ese artefacto metálico ruidoso con agujeritos? ¿Cómo hacía Aníbal para empujar los pedazos con esa madera sucia siempre y recibir con la mano la carne picada que iba saliendo abajo? ¿Cómo hacía? Cuando alguien entraba y decía, medio kilo de picada común, Aníbal. Nosotros preferíamos mirar a los perros de afuera antes que a la máquina. Pero al cuarto día de estar ahí, Aníbal se lastimó. Nada grave, se agarró la mano con la puerta de la heladera. Pero enseguida el negocio se llenó de gente y todos querían carne picada. ¡Caracho!, dijo Aníbal. ¿Qué les pasa hoy? Es la fiesta nacional de la almóndiga, parece. Y nos miró. Nos miró. A mí me miró. Me miró con respeto y la misma generosidad de esos cuatro días de convivencia. Pero también con dignidad. Con dignidad compartida. Como diciendo, pibe, acá tenés una ocasión de devolverme el favor. Los miré, a Miguel y a Juanca. Ellos me miraron. Hacelo por nosotros, me dijeron con los ojos. Te lo está pidiendo a vos. En ese momento supe que los perros también me lo pedían. Danos una buena razón para respetarte, decía el perro petizo, me pareció. Yo no supe qué le llevaría al maestro la próxima clase, porque creemos que una aventura consiste en arrebatarle algo a la muerte y volver. ¿Qué le podría llevar al maestro? Las manos sucias de grasa, olor a lavandina en todo el cuerpo, un kilo de osobuco. No sé. No sé qué le robaremos a la muerte cuando finalmente salgamos de acá y volvamos a la gran casa que es la escuela de nadie. Después de 4 días en una carnicería y un par de horas con la máquina de picar carne, supongo que le robamos tiempo a la muerte. Tiempo. No hay otra cosa que robarle. Estuvo cerca, me miraba con cariño, asomó por la ventana y sonrió. Husmeaba la carnada, aunque nunca tocó nada. Después, sin saludar, se las tomó. Supongamos que la pesca no le pareció muy fresca, o algún otro negocio la espantó. Pero cuando anda Greta va y te hace la vendetta, es que detesta al displicente vividor. ¿Por qué pintó un rumor oscuro por acá, justo al lugar al que tanto deseaba llegar? Ella es infalible compañera en esta carrera que siempre nos toca perder. La parca estuvo cerca y me dijo muy bajito: espérame un tiempo más, ya estoy con vos. Si bien pide presas viejas, hasta ella la bandeja a veces la sorprende con horror. No reces pidiendo auxilio y bancate el mal delirio, si este beso ponzoñoso te alcanzó. Como toda mujer suena, esa parca me desvela, la muy turra es atractiva de verdad. ¿Por qué pintó un clamor divino por acá, justo al lugar al que tanto temía llegar? Ella es mi infalible compañera en esta carrera que siempre nos toca perder. En esta carrera que siempre nos toca perder. Esta carrera que siempre, ¿por qué? Escuchamos No seas parca, de Bersuit Vergarabat. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Alguna vez el maestro nos pedirá que hagamos un mapa del mundo. Un mapa en el que no figuren los continentes, ni los mares, ni las islas, sino más bien los lugares donde están sus alumnas y alumnos. Y lo más importante, los puentecitos trazados entre ellos, entre nosotros. Una red, una tela de araña que atrapa la poesía, un laberinto de caminitos donde es un gusto perderse. No sé. Pero sin duda, uno de los caminos es el que conduce a Andalucía. Y también hasta Marruecos, Berlín y vaya a saber qué otros lugares por donde anduvo y andará Marina. Marina Ruiz, alumna ilustre de esta escuela que, entre otras cosas, escribe. Escribe y lo comparte. Les leo de Marina un poema que se llama Enemigos del Tiempo. Si les gusta, busquen decafelitoychocolate.blogspot.com o bien observen laescueladenadie.wordpress.com, donde será publicado este y otros de sus escritos. Este poema está dedicado a todos los asesinos de horas, los exprimidores del tiempo, en especial a los de los buzones azules y los que tienen, como yo, dice Marina, la enfermedad de la palabra, esa fiebre insomne que te amenaza y te salva la vida. Enemigos del tiempo. Traigo para ti un par de quizás inverosímiles, pero incuestionables verdades. Una que quizás intuyeras es que no existe el tiempo. Lo crearon esas personas que se pasan horas tras una barrera para ver pasar una carrera un solo instante. Esos que resoplan en el metro y corren por las escaleras mecánicas. Los trenes que siempre salen y llegan a la hora exacta. No sé, pero está claro que el destino nunca bajará de uno de esos trenes. Ah, solitarias estaciones. A dioses eficientes, que no eficaces, que nunca eficaces. Para gente como tú y como yo no existe el tiempo. Para nosotros, seres disfuncionales en una sociedad disfuncional. Perfectos tocadores de narices, tomadores de café, escritores del insomnio, soñadores de los días, encarcelados por escándalo público, surcidores de banderas imposibles, banderas no banderas. Anagramas pintados en la pared de los laberintos, libertades en las paredes de las cárceles, los enemigos del tiempo y de las horas, los observadores del mar, los músicos sin partitura, los que asesinaron a los relojes para no ponerle una pila, o los que los tiraron por la ventana. Esos que, tras un aluvión de vida, con sus correspondientes aciertos y fracasos, se miran a los ojos, sonríen y se reconocen. La otra verdad es más incierta y quizás más abstracta. La otra verdad es que yo no existo. No existo salvo en las paredes, en ese tren que no llega, en las no banderas. No existo en la sociedad suciedad. No existo salvo que tras un aluvión de vida, aciertos y fracasos. Fracasos. Me mire en tus ojos y entonces me reconozca. No. Escuchamos Milagro, de Entre Ríos. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 14. Hay que contar una historia de amor parado en un tacho de basura en una calle importante frente a una larguísima cola de jubilados que esperan cobrar. Tienen que escucharla todos, desde el primero, que llegó a las 4 de la mañana, hasta el último, que está doblando allá a la esquina. Y eso sí, tiene que ser una mañana lluviosa de invierno. Y sobre todo, la historia debe tener un final feliz. No creo estar en condiciones de decir, ¡oh, qué aventura de locos que vivimos con Juanca y Miguel! No es para decir, ¡a la perinola, qué trío de aventureros! Ya sé. Pero lo cierto es que cumplimos con la tarea del maestro y eso ya nos conduce, no a la felicidad, pero sí a un alivio que se le parece mucho. Soportar el asedio de 3 dogos asesinos y un petiso insoportable no deja de ser un éxito. Más si le agregamos el hecho de haber manejado la máquina más aberrante que el ser humano ha sabido inventar. La máquina de picar carne. Las secuelas de estas aventuras son, claro, permanentes. Juan Carlos y Miguel se hicieron vegetarianos y yo estoy ahora practicando puntería con la gomera por el tema de los perros petizos, ¿no? En fin, lo mejor, como siempre, es lo que todavía no ha ocurrido. Las aventuras de los demás. ¿Qué habrán hecho los otros? ¿Habrán pasado cerquita de la muerte también? ¿Y habrán podido arrebatarle algo? No sé, pero si Miguel, Juanca y yo, alumnos del montón, pudimos, los demás también. Ya se los contaré. Hasta la próxima.